Pero muy buenas tardes, estamos nuevamente en un nuevo programa de Buenas y Santas. Cuando son las 7 y 3 minutos, estamos acá por Radio Arroba, hablando de que es del más grande de la Argentina, de San Lorenzo de Almagro, de todas las novedades que acontece a la actualidad sanlorencista, nuestro querido San Lorenzo, con todo lo que viene pasando, con este comienzo de la Copa Libertadores, con el comienzo del torneo final 2014 y con la fecha que se viene el día sábado por el torneo final. También San Lorenzo seguirá jugando la Copa en esta fase regular, pero recién volverá a disputar su encuentro el día 27 de febrero. Pero ahora vamos a darle la bienvenida a ellas, a quienes están acompañándome en la mesa. Les cuento ante todo a los oyentes, yo voy a estar hasta las 8:30. Después le dejo el volante a Colipe por media hora. Por temas laborales debo ir rápido para mis pagos a terminar unos trabajos. Así que le voy a dejar a Colipe el mando. Pero voy a saludar primero a quien tengo de mano izquierda, ya que la nombre va a ser a Male Colipe. Buenas tardes, chicas. Bueno, acá otra vez. Te extrañaba, ¿eh? Sí, yo también. Un mes. Un mes exacto que no nos vemos. Tremendo. No sabe, casi me suicido. Yo descansé bastante, usted. Descansé bastante. Pero veo que llego y ya lo primero que hace es me dice, la última media hora conducís vos, ¿no? Son órdenes. Las tiene que acatar. Las tengo que acatar, así. Sí, esto es una dictadura. Y tendría que dejarlo a ver si rotamos acá un ratito y un ratito con Laura Sodano. No, es dictadura, Carlos. ¿Tanto confía en mí? Confío ciegamente. Voy a saludar, ya que hablamos, a la cumpleañera el día domingo, y esa es Lau Sodano. Muy buenas tardes, Lau. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Aquí nuevamente para hablar de San Lorenzo, con mucho análisis de lo que ha dejado el debut del equipo del Patón Bauza, tanto en la Copa como en el Campeonato, donde todavía no tenemos puntos en ninguno de los torneos. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, del análisis, qué le faltó, qué le sobró, y demás cuestiones. Demás cuestiones, toda la institucional de San Lorenzo, los carnavales en Avenida Boedo, el deporte que sigue jugando, porque el básquet no se detuvo y este día viernes tendrá que jugar contra Platense. Recordemos que el último viernes jugó contra Vélez y salió más que victorioso, dejándolo a un pasito del descenso al equipo del Fortín. Pero voy a darle la bienvenida a quien tengo del otro lado, a Karina Lefebvre, nuestra productora, quien ya la semana que viene entra también de vacaciones, y vamos a estar a la espera por ambas productoras. Primero volverá Flor, luego Cari. Pero ya que hablamos de la semana que viene, recordar. Y después me voy yo, por favor. Después se va Sodano, es verdad. Ya no aguanta más. No aguanta más. En cualquier momento mató a alguien. Mata a alguien. Pero la semana que viene no vamos a estar al aire porque San Lorenzo jugará contra Argentinos Juniors en la cancha del Bicho a las 7:15 de la tarde. Así que no habrá programa de Buenas y Santas. Volveremos recién el miércoles 26 de febrero. Pero ahora vamos a entrar con toda la actualidad de San Lorenzo. Y si hablamos de actualidad, vamos a empezar con el primer partido que disputó San Lorenzo oficial en este 2014. Y fue el día viernes contra Olimpo de Bahía Blanca, allá en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde cayó por 2-0. Un encuentro donde San Lorenzo jugó mal, no encontró su juego para poder vencer a su rival de turno, y así empieza la fecha, el campeonato, con el pie izquierdo, con una derrota tal vez inesperada por todas las expectativas que se habían generado desde el comienzo de este 2014. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y para hablar de este Olimpo San Lorenzo, vamos a entrar con Colipe. A ver, yo lo que digo, San Lorenzo jugó muy mal, la defensa con horrores de Alvarado, un partido malo para el Ciclón, en una cancha que tampoco dicen que estaba muy buena, pero no hay excusas. San Lorenzo terminó perdiendo 2-0 y empieza de la mano con el pie izquierdo este campeonato. Así es, un partido que la verdad fue bastante cerrado, un partido donde San Lorenzo no supo encontrar los espacios. Olimpo lo planteó muy bien desde arranque. Creo yo que sí, exactamente, si terminó por ahí 2-0 fue puntualmente por los errores defensivos de San Lorenzo. Una lástima, porque para mí, hasta creo yo, está bien, era el debut del campeón, pero en un partido tan cerrado creo yo que el 0-0 no era mal resultado. Terminamos perdiendo 2-0, un resultado que hasta parece baile cuando no lo fue, pero bueno, sumado a la derrota de ayer, deja mucho que pensar, sobre todo en lo que es la parte defensiva. Recordemos que sufrió la expulsión Santiago Gentiletti, que no va a estar presente en este encuentro ante Racing. Y las dudas me las genera la defensa, pero tampoco nos está contando muchísimo convertir, que es algo que puntualmente en un partido así tan cerrado, por ahí un remate de larga distancia, te salvaría un encuentro tan cerrado, pero es algo que también queda todavía que está por mejorar, porque si bien tenemos jugadores de buen pie, tenemos dos incorporaciones muy importantes como son la de Mauro Matos y Nicolás Blandi, jugadores como Ángel Correa, como Ignacio Piatti, que parecieron que justamente en este encuentro, bueno, no le supieron encontrar la vuelta y terminamos perdiendo un partido que, como mencioné recién, tenía que haber sido un 0-0 por lo cerrado y lo aburrido y el poco fútbol que hubo en Bahía Blanca el viernes. Así que son muchas las incógnitas que me quedan de aquí en más. Por supuesto, no vamos a arrancar matando a nadie ni nada por el estilo. A ver, es un partido. Es un partido, son exactamente. Son 18 más que quedan en este 2014, en esta de primer semestre, claro. Trimestre, si lo podemos decir. Yo lo que digo principalmente es que por ahí hay que hacer un balance en lo que es la parte ofensiva, no solamente la defensiva, que vi, escuché y leí muchos criticando lo que es la defensa de San Lorenzo, que si bien en los últimos años ha sido lo que más crítica sufrió, creo yo que también la falta de gol hoy la está sufriendo San Lorenzo, más allá de los errores defensivos. Totalmente. Así que vamos a ir breve con Lau, su punto de vista de este San Lorenzo Olimpo que dejó el día viernes. Básicamente un partido muy malo por parte de San Lorenzo, que no consiguió desde el arranque ya poder hacerse dueño de la pelota, poder manejar los tiempos. Si bien a mí me parece que Olimpo no jugó un gran partido tampoco, le alcanzó con poco. Es una cancha chica, no es excusa, como decía Male, sabemos que que equipos están acostumbrados a jugar en su estadio, como también viene y le cuesta jugar en estadios grandes como el nuestro, lo sufre siempre contra argentinos, pero estuvo impreciso en todos los sectores, básicamente. No le voy a caer a Blandi, pero digamos, lo tienen que abastecer. Y básicamente me parece que el punto a mejorar, todavía seguir mejorando, porque digo, se ha tenido toda una pretemporada y más allá de que venía mal durante el semestre pasado, más allá de ser campeón, el punto flojo sigue siendo sin dudas la defensa, con una dupla central que fue lamentablemente, tuvo una muy mala noche el día viernes en Bahía Blanca, con Gentiletti expulsado, que bueno, me parece bien que le va a venir descansar una fecha para que bueno que vuelva a tener la regularidad que había alcanzado. Y más allá de los puntos bajos que tuvo San Lorenzo, voy a destacar que entró muy bien Cavallaro cuando le tocó entrar en lugar de Nacho Piatti. Me parece que lo poquito que hizo estuvo bueno y le cambió la cara a San Lorenzo en el final. Pero bueno, con los goles de Olimpo, ya San Lorenzo mucho no tenía para hacer, sobre todo con el gol de Furios luego de más o menos casi media hora del segundo tiempo. Así que me parece que tiene mucho para mejorar. Más allá de eso, son partidos que siempre le cuesta a San Lorenzo. Olimpo, Argentinos, en la canchas paternal. Que cuestan para San Lorenzo totalmente. Y ya que hablábamos de algunos jugadores, y no es para ponerme a nadie en contra, porque mismo ayer lo hablaba cuando estaba con otros colegas, es, a ver, yo adoro, amo y lo voy a seguir amando porque para mí es nuestro ídolo, es Leandro Attilio Romagnoli. El Pipi contra Olimpo no tuvo un gran partido. No jugó bien, no dejó conforme al técnico. A ver, para mí no es un jugador ya para 90 minutos. Desde mi visión no es para 90 minutos. Ayer, yo, bien por lo que dice Lau, entiendo el cambio cuando entra Romagnoli, yo no lo hubiera puesto. Yo hubiera puesto a Cavallaro por lo que hizo el día viernes. Igual entiendo el cambio de Bauza. En realidad lo pone faltando 15 minutos, si no recuerdo mal. Sí, 20 minutos, sí. No me parece que esté mal porque es un jugador con mucha experiencia. Eso yo no lo critico. Que ya ha ganado cosas y que se puede imponer en un escenario. Recordemos que ha jugado en el Maracaná ayer San Lorenzo. Con la adversidad que el partido traía. Yo coincido con vos y lo manifesté durante el partido a través de Twitter. Digo, está todo bien con el ídolo, pero basta. Hay que saber discernir entre el fanatismo y lo que realmente le sirve a San Lorenzo. Y hoy por hoy no le sirve, porque no puede jugar los 90 minutos Romagnoli, no puede dar lo que daba hace 13 años atrás. A ver, hay una realidad, y si lo hablamos. Lamentablemente el Pipi tuvo lesiones muy jodidas. Y el otro día leía en Twitter, con una persona que mucho generalmente no coincido, pero en esto tiene razón. Romagnoli no puede estar al 100%. Termina, yo les digo que yo tengo una lesión de rodilla y hoy no puedo volver a jugar al vóley. Termina todos los partidos con dos bolsas de hielo en cada rodilla. A ver, es por el bien de él, lo estoy diciendo también, ¿eh? Me parece que en eso. Pero bueno, a ver, Bauza igual ojo, ¿eh? No es tonto, se dio cuenta, no quedó conforme con lo que hizo el Pipi el día viernes en Olimpo. Tampoco era claro que tampoco iba a ir de arranque ayer en el Maracaná. Pero bueno, si hablamos del Maracaná, San Lorenzo en el mejor momento recibe un gol. Y en su segundo mejor momento vuelve a recibir un gol. San Lorenzo termina el primer tiempo de la mejor manera. Y cuando estaba ahí, que lo podía igualar, porque Correa llegaba, Blandi lo vi mucho mejor que contra Olimpo, estaba, le faltaba un poco, pero ¿qué pasa? Ahora hay una realidad, cuando son brasileros. No, cosa. Sí, pero a mí la verdad que uno viendo el Botafogo y viendo los partidos contra Deportivo Quito, En la fase anterior para ingresar al grupo 2 de la Libertadores, no es un cuco, chicas, no nos engañemos. No, yo no me engaño con eso, yo sé que no es un cuco, pero hay una realidad que cuando te vacuna. Que jugaba más en contra lo que era el ambiente para estos chicos que en su mayoría no habían jugado nunca un partido de Copa Libertadores, muchos chicos jóvenes, y el marco en el Maracaná, si bien el Maracaná no estaba lleno ni mucho menos, una cancha gigante, digo, me parece que jugó más lo externo que lo que realmente pudo hacer el Botafogo, un equipo que ni siquiera te pasó por arriba, le alcanzó con muy poco. Y respecto del partido frente a Olimpo, yo voy a hacer una apreciación. A mí me parece que Bauza se jugó con ese equipo, ¿sí? Que fue Torrico, Bufarini, Alvarado, Gentiletti, más Mercier, Ortigosa, Piatti, Romagnoli, Correa y Blandi, para decir, bueno, para atajarse, para decir, bueno, no me voy a tirar a la gente en contra. Voy a ir con esto, que es con lo que terminó el año pasado. Claro, a ver, esto es lo que yo... Esto es lo que hay. Entonces, bajo este equipo, que seguramente tiene falencias, bueno, entonces sí, voy a poder hacer cambios justificadamente. Digo, lo puedo sacar a Alvarado, lo puedo sacar a Gentiletti. Digamos que no es fácil venir a un equipo campeón. No es un fácil, equipo pero... que, además de salir campeón, peleó los tres frentes, tiene jugadores de renombre, jugadores muy importantes, hizo incorporaciones muy importantes, y es verdad lo que dice Laura, llega un punto que vos tenés que decir, bueno, con esto terminó San Lorenzo, con esto salió campeón, ahora en más son otras las prioridades. Ahora en más son otros los partidos, eso es obvio, eso está, tres días, los partidos. A ver, pará, eso está claro de qué cosa. Yo mismo hoy coincidía con muchos, leyendo los diarios, con muchas opiniones de colegas. Ahora va a empezar a verse la mano de Bauza. Exacto. Los cambios. Tal cual. Es claro la rotación que en este caso es más que importante, teniendo en cuenta que cada tres días estamos jugando un encuentro. Y no creo que por jugar Libertadores descuide lo que es el torneo. Pero final, lo que voy porque yo en este es caso que, también es importante. Por ejemplo, Alvarado, que ha tenido partidos regulares y que ha sido fundamental a la hora de no irse al descenso porque no había nadie y le encontraron la posición como central. Bueno, porque era lo único que había, muchachos. Ahora hay otras opciones. Entonces, ¿cómo va a venir un entrenador nuevo a un equipo campeón y va a sacar al capitán? No nos olvidemos. Obvio. Entonces, a eso me refiero. Digo, bueno, yo los pongo. Muchachos, a la gente, a la popular, a los de la platea. Listo, este es el equipo que ustedes quieren, así juega. Entonces, ¿qué pasa? No, que este no, que te jugó mal, que este ya está, que cumple un ciclo. Bueno, listo. Como decía Daniela, ahora se va a empezar a ver la mano de Bauza. Y me parece que ayer, a mí me parece que todavía en la defensa le falta meter un poquito de mano. Ayer me parece que de la mitad de la cancha para adelante fue muy muy el equipo que tal vez pretende Bauza. Pero en defensa tampoco convengamos que tenemos mucho para elegir ni para que meta mano Bauza. No, me parece que Fontanini y Valdés pueden ser pero mejor que Valdés. Tienen que estar recuperados. Tienen que estar al 100%. Pero Fontanini está al 100%, no tiene ninguna lesión. Supuestamente. Fontanini no concentra, Fontanini... Bueno, pero esos son gustos del técnico. Fontanini, por eso mismo. Pero decir que él mismo tampoco, no tiene... Hoy en día con lo que está Gentiletti, Alvarado, Kahneman, agregale Bufarini, Valdés nada más, Seto. Que no estaba la habilitación. Eso lo Valdés, lo que se agrega a la defensa hasta ahora. Está bien, pero más allá de Alvarado y Gentiletti, tenés variedad en el banco. Sí. Más allá de Valdés. Por eso es... A ver. Prosperi es alguien que... Chicos, ¿qué pasa con Kahneman? Es, digamos, a mí la verdad que me parece que más... ¿Qué pasa en qué sentido? Digo, a mí me parece que más hizo un gran papel en San Martín y San Juan, pero en San Lorenzo no ha rendido lo que se ha esperado ningún partido. A mí no me disgusta tampoco, no me disgusta más. Son jugadores muy diferentes. Creo yo que compararlos no sirve de nada porque son jugadores de características muy diferentes. En la Copa Libertadores necesitas un tipo que te vaya a trabar con la cabeza y que no le importe dejar la cabeza en el piso. Igual yo no lo haría el cambio con Mas, ¿eh? Yo lo dejaría. No coincido tanto en ese punto, digamos. Yo coincido en un partido importante. Un tipo como Michelini que te iba y te trababa con la cabeza y que no le importaba. Yo coincido. Un tipo pero un tipo así te puede jugar con 10 en un partido clave. Pero yo no digo que vaya con violencia. Digo que el tipo deje la vida para ir a buscar o para defender una pelota. Yo no digo que tiene que jugar brusco. Digo que tiene que defender con todo. Pero por las todo. Condiciones que tiene Kahneman, es un jugador brusco. Kahneman no es un jugador prolijo. Es un jugador Kahneman bien. Hasta corriendo cuando por supuesto, pasa el ataque. No es un gran jugador técnicamente. Digo, lo planteo de otras cosas. La Copa Libertadores no se gana jugando. No, por supuesto nadie quiere jugadores que cuiden que cuiden la pierna, que la saquen, pero tampoco a tal extremo, me parece a mí. No, a ver, yo me por parece por eso me de refería que recién a que son dos jugadores muy diferentes. Son muy diferentes, igual yo no te digo que el cambio no es con Kahneman. Para mí, a ver, veremos qué es lo que pone el sábado en cancha el patón Bauza, pero para mí el cambio no Kahneman no es por Kahneman, más. No, porque ya manifestó inclusive Bauza que a Kahneman no quiere dejar de saber, sí. Bueno, con más razón entonces. Pero no va. Recordemos que no va a estar Gentiletti. O sea, tiene la opción de Kahneman, tiene por la opción. Por tres partidos de la Libertadores no está Alvarado. No está Alvarado. Tiene la opción de Seto, tiene la opción de Kahneman, tiene la opción de si quiere Fontanini, tiene la opción de Valdés. Para acompañar a en la saga. Digo, de ayer, como decía Dani, tuvo un muy buen primer tiempo San Lorenzo, incluso después del gol, digo, no lo merecía, no se merecía ir al descanso, incluso lo tuvo Correa faltando 5 minutos para que termine el primer tiempo, un tiro que para mí define rápido porque tenía tiempo, para mí no se dio cuenta, tenía tiempo de poder de definir y de poder parar la pelota y definir tranquilo. Bueno, son partidos. Me gustó Kalinski, que volvió después de bastante tiempo, y me parece que entró muy bien Matos. Matos entró bien. Muy bien. Yo Matos. No, a mí Kalinski no me terminó de cerrar ayer el partido, pero Matos me gustó. Fue un jugador que me parece que estuvo bien desde el momento que entró. Me pareció. A mí me parece que es un jugador que viene con más. Con ansias de más, mostrar. Sí, no solamente eso, sino con otro fútbol. Me parece que él quiere consagrarse enseguida. No se va a tomar el tiempo para mostrarse. Creo yo que él ve que el principal jugador y la incorporación más importante de este año fue Nicolás Blandi. Él entró, fue el último refuerzo, casi igual a último no, momento. La más importante fue Valdés. Bueno. ¿Porque es extranjero? No, porque es de selección. Puede ser. Por ese lado. Pero acá el que viene a hacer goles y a consagrarse, obviamente, que viene Nicolás de un club grande, Nicolás Blandi. Entonces, a lo que me refiero yo es que él va a esperar y va a tener, donde tenga esa chance, va a tratar de ganársela al momento. No, me parece no va a que el primer partido que Matos pueda ser titular o pueda jugar varios minutos... va a ser diferente. A mí ya me gustó más que Blandi, con eso les digo todo. Ayer hizo sin duda mucho más que Blandi en el poquito tiempo que estuvo. Sin dudas. Pero bueno, veremos. Digo, esto... no le voy a caer a Blandi porque también le tiene que llegar la pelota, es un 9, no es que viene de atrás. Pero, digamos, fue cambio por posición, digamos. Claro, salió Blandi y entró Matos y, digamos, estuvo más presente que Blandi en el resto del partido. Totalmente. Pero bueno, ahí dejamos con todos los análisis, los dos partidos. Ahora San Lorenzo se le viene el día sábado a Racing, el día miércoles a Argentinos Juniors y el día 27 de Copa Libertadores. ¿Contra quién está jugando San Lorenzo? Está jugando el 27 de febrero, va a volver a jugar en el nuevo gasómetro contra Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano que hace su presentación la siguiente semana en la Copa. Creeríamos que es uno de los más del equipo más débil de la Copa, no, la verdad que no lo tenemos visto, pero va a ser el debut en Copa Libertadores después de la última incursión que tuvo San Lorenzo en el 2008, así que se va a esperar mucha gente. Falta todavía, faltan igual 20 yo días. Falta, pero hoy fui dos a venir. Hoy, sí, faltan dos semanitas, se pasa rápido todo. Y más con esto que hay partidos en tres semanas. Hoy fui a Avenida de Mayo a la sede, mucha gente sacando el abono. Por los tres partidos, recordemos que es la gente que saca el abono que ya tiene para la platea, aunque pueden sacar también el abono solo para la Libertadores. Y antes del 15 de febrero, es decir, antes de este sábado, la pueden sacar con descuento. Sí. Bien, las tres entradas a 120, así que las pueden sacar con descuento. Así es. Y otro temita, después vamos a estar hablando con, si tenemos la suerte, a las 8 de la noche nuestra entrevista que tenemos el día de hoy con uno de los dirigentes de San Lorenzo sobre el tema de abonos, qué pasa que no están llegando a sus hogares y demás temas. Pero vamos a seguir con la consigna del día de hoy, porque la veo ahí a Male con el Twitter, con el Facebook, y la consigna del día de hoy es: ¿qué le faltó a San Lorenzo para por lo menos traerse un empate ayer del Maracaná? ¿Qué le faltó al Ciclón? Los quiero leer, escuchar, y si les digo leer, recuerden que nuestro Twitter es @buenasysantasok. Y nuestro Facebook es Buenas Santas, pones me gusta y ya estás comunicado con nosotros. Mientras que los teléfonos, ¿cuáles son, Lau? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Recuerden que tienen doble chance de participar por el sorteo a fin de mes de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Así es, así que esperamos todos sus mensajes, todos sus llamados. Pero ahora llegó el momento de irnos a una tanda publicitaria, a escuchar un poquito de música y volver con más Buenas y Santas por Radio Arroba. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del Ciclón. Comienzo de espacio publicitario. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Fin de espacio publicitario. Buenas, santas y picantes. Otra vez que tú me dices que sí, una

Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No si vos sabés del día que tu madre vino. Me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, felicitas a un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es mucho más que todo. No si vos sabés. Todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabés. En la calle, en la familia, codo a codo. Vos sabés. Cómo cambia la vida. Vos sabés. No me quedo nunca más solo. Los observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte. Mirarte crecer, la emoción que llevo adentro, comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, felicito a su varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Mucho más que todo. No si vos sabes. Rumba, baby. Vos sabes. Todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes. Por el tigre, la familia, codo a codo. Vos sabes. Con más buenas y santas, acá festejando el cumpleaños de Laura Sodano, comiendo muy rico la torta que ahí trajo de una confitería cerca. Ya que le compramos siempre, le vamos a ir a pedir publicidad, no sé qué dicen. Deberíamos, o canje por lo menos. Canje, totalmente. Nos seguimos con más buenas y santas. Y quiero saber qué dicen nuestros oyentes, qué opinan de qué le faltó a San Lorenzo en el día de ayer para quedarse, por lo menos con un punto, traerse de la ciudad de Río de Janeiro. De Río de Janeiro, qué lindo hubiera sido ir, ¿no? ¿Y usted no fue? Me dijeron que había ido. No, no, yo tengo unas ganas de ir también, pero bueno, no. No había dinero en este caso. Cuando usted empieza a pagar los viáticos, como venimos quejándonos hace mucho, puede ser que nos peguemos un viajecito así. Pero bueno, recuerden que nos pueden seguir escribiendo por la consigna del día, que es ¿qué le hizo falta a San Lorenzo para traerse, aunque sea un empate o algún puntito de Brasil? Y en este caso nos escribe al Twitter nuestro querido Dislate Azulgrana, que dice meter mínimo 2 goles. Sí, sí, así es. Como hubiera mínimo. Sido lindo, mínimo 2 goles. Hubiera metido 3, pero mucho mejor todavía. Así que recuerden que nos pueden seguir escribiendo tanto al Facebook, que es Buenas y Santas, como al Twitter, que es @buenasysantas. Ok, para participar del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión, que vamos a realizar en dos semanas. El 26 de febrero, con la previa del partido de San Lorenzo contra Independiente de Quito, ¿no? Por allá es. Independiente del Valle. Del Valle, perdón. Es, no es de Quito, es de una ciudad muy del Valle de Ecuador. A Quito, que Ecuador. Es. Acá lo tengo. ¿Del Valle? Sí, Sangolquí. Sangolquí. Ahí tenemos la información. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que se le viene a San Lorenzo. El día sábado va a estar jugando a partir de las 20 y 30 horas. Finalmente se pasó el horario del encuentro y San Lorenzo jugará esa hora contra el equipo de Avellaneda, Racing Club, dirigido por Mostaza Merlo. El árbitro será Patricio Lustó. Así que San Lorenzo va a estar jugando por la segunda fecha del torneo final 2014. Así es, déjame agregar, Dani, que mañana va a comenzar la venta de entradas, que va a ser jueves y viernes de 10 a 19 horas en la sede de Avenida Mayo y Avenida La Plata. El sábado va a continuar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Avenida La Plata, y a partir de las 5 de la tarde en el estadio van a poder conseguir su entrada. Recuerden que no hay venta de populares, hay un bono opcional de 20 pesos. Y en este caso sí va a haber entradas del codo visitante, que sería para 50 pesos para los socios y 100 pesos para invitados. Así que esos son los precios para el partido ante Racing este sábado. Pero va a estar, la popular visitante. El codo. El codo solamente. El codo visitante habilitado. Así que San Lorenzo jugará este día sábado, luego va a estar jugando el día miércoles y será contra Argentinos Juniors en la Paternal a partir de las 7 y cuarto. Y ya tenemos quién va a ser el árbitro de este encuentro. ¿Y quién será el que reparta justicia? Veremos si lo hace bien o no. ¿Está el árbitro, no? Ya está, ¿sí? Ya salió ayer. Ah, salieron ayer los árbitros de las dos fechas. Perdón, ¿eh? Lo tenía Lusto anotadito. Ahí lo buscamos. El árbitro de Argentinos, también hay que recordar, dentro de esta seguidilla de partidos que tiene San Lorenzo, que el domingo 23 va a estar jugando frente a Quilmes a las 17 horas y el jueves 27 contra Independiente de Quito, como decíamos recién. El miércoles a las 19:15 el árbitro va a ser Herrera. Herrera. Acá lo estamos chequeando, exactamente. Diego Herrera, ¿no? Diego Herrera será el árbitro del día miércoles para dirigir Argentinos Juniors San Lorenzo Almagro. Vamos a seguir un poco con lo que pasó este fin de semana. Y estamos en época de carnavales. Por si hablamos de carnavales, ¿por qué no hablar de los carnavales de Avenida La Plata? Más precisamente del barrio querido de Boedo, organizado por la subcomisión del hincha y la ciudad de Buenos Aires. Contame un poquito sobre eso, Male. ¿Qué así es lo que sucedió? Porque, bueno, yo estuve particularmente el día domingo, que hubo mucha gente también que se acercó al carnaval de Avenida La Plata. No fue tonta, eligió el día bien. Sí, iba a ir el sábado, pero se largó muy fuerte. Yo soy de zona norte y es un viajecito a llegar, así tipo que... Tipo nada, dale. Sí. Así que no pude ir, no, pero yo siempre voy, tipo todos los nada, años voy, vale, así sí, que sí, bueno, sí, en este sí. caso... Fui el domingo, estuvo muy lindo. Recordemos que es el quinto año consecutivo que se realiza el carnaval en Avenida La Plata, que es algo que recuperó básicamente la subcomisión del hincha, bien para lo que es el barrio de Boedo. Y bueno, con distintas murgas, como siempre son habituales, distintos espectáculos que siempre que brinda la subcomisión del hincha, que le da espacio también, así como también a la banda de Rock Manzana Podría, que ya es habitual en todos los actos de la subcomisión del hincha. Por quinto año consecutivo se desarrolló el carnaval en Avenida La Plata. Recuerden que siempre, bueno, también hay venta de nieve loca, de choripán, hamburguesa, que es algo que también le deja, ingresa dinero para la subcomisión del hincha, que justamente lo que hace es financiar todos estos espectáculos también. Así que bueno, fue una edición muy linda. En este caso cerraron los Chiflados de Boedo, que son una de las murgas más lindas, por lo menos que yo conozco, y que son, bueno, justamente del propio barrio de Boedo. Así que bueno, fue un lindo momento para compartir. Bueno, la mayoría de la gente se concentró el día domingo por las lluvias que hubieron el sábado, que bueno, no concurrió tanta gente, pero sí fue también, por lo que me comentaron, mucha gente, pero la mayoría de los hinchas, de la gente del barrio, vecinos y socios, se acercaron el día domingo para vivir, bueno, son los habituales carnavales de Avenida La Plata, que en este caso, bueno, ya es el quinto que se celebra. Y que, como mencioné recién, es algo que recuperó propiamente la subcomisión del hincha, que se había dejado de hacer desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, otra cosa buena que genera la subcomisión del hincha, no solamente para los hinchas de San Lorenzo, sino también para el barrio de Boedo. Así es, así que los carnavales en Avenida La Plata. Y ya que estamos hablando de la subcomisión del hincha, quiero hablar un poquito, porque es más que importante volver a Boedo, volver al barrio donde San Lorenzo nació. Allá por 1900, 5. Así que quiero saber cómo son los planes de cuotas para que todos juntos volvamos a Boedo. Bueno, así es, Dani, porque queremos recordarle que la vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo e inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa. Recordá que lo podés hacer mediante el plan Domingo Vaccaro, donde actualmente podés abonar tu metro hasta en 24 cuotas. Bien, este plan va a regir hasta el 1 de abril, justamente en el aniversario de San Lorenzo. Luego ya lo vas a comenzar a abonar solamente en 18 cuotas. Así que recordá que lo podés hacer también a través de depósitos en efectivo en el Banco Ciudad, transferencia bancaria, tarjetas de crédito. Hay muchas formas de aportar y en este caso es algo que no tiene precio, justamente ser socio refundador. Así que invitamos a todos aquellos que puedan generar, en este caso, un ingreso para el FIDE. Comiso, si no pueden hacerlo comprando un metro ellos únicamente, que se junten con amigos, con familiares para poder completarlo, sino también, como hablábamos programas anteriores con el grupo de Guardianes de la Vuelta a Boedo, que juntan ellos de a 50 pesos, luego sortean el metro. Así que hay posibilidades y creo yo que, como lo dije recién, ser socio refundador de esta querida institución no tiene precio. Totalmente, no tiene precio, por eso todos juntos volvemos a Boedo. También es más que importante que te asocies a nuestro querido club, a nuestra institución, porque es el ingreso más genuino que tiene San Lorenzo Almagro. Por eso, asociate, como todas nosotras, somos socias del Ciclón y te invitamos a vos que seas socio, porque así agrandas nuestra institución de la manera más genuina y del ingreso económico más genuino que tiene nuestra institución, valga la redundancia. Ahora sí, me voy a ir con lo que hizo San Lorenzo hoy a la tarde y fue que entrenó en el Bajo Flores a puerta cerrada luego de su regreso rápido del partido contra Botafogo. Recordemos que San Lorenzo el día de ayer, luego del partido contra el equipo brasileño, viajó en vuelo charter a la ciudad de Buenos Aires. Hoy por la tarde se entrenó a las 5 de la tarde a puerta cerrada, ya de cara al partido del día sábado contra Racing. Mañana se volverá a entrenar a partir de las 9 de la mañana y será con atención a la prensa a partir de las 10:30 de la mañana. Así que San Lorenzo sigue poniéndose de a punto para este día sábado, que enfrentará a Racing Club, que viene de ganar por 3-0 en su comienzo del campeonato. Inicial. Pero me voy a ir con los mensajes de la gente, ¿vale? Así es, porque recuerden que nos pueden seguir escribiendo al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantas, ok, donde por acá nos llega un mensaje de Matías Calderasi, respondiendo a la consigna del día, que dice: meterla. Ocasiones hubo y muy claras. Factó la efectividad que tuvieron ellos. Así que le mandamos un saludo a Matías, que está participando del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Así es, así que no dejen de participar. El día 26 de febrero estaremos sorteando la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Y si hablamos de Más que una Pasión, recuerda que está en Avenida Boedo 969, local 22 y 24. Ahora sí, y ya que veo acá en la página de Mundo Azulgrana, gánate 2 plateas para participando en la página de Mundo para ir a ver a San Lorenzo este día sábado. Son las famosas plateas que se le dice de Viggo Mortensen. Que yo siempre participo y nunca gano. Nunca gano. Increíble. No sé cuánto tiempo llevo participando. ¿Usted sabe que González López una vez la ganó? No me diga. Sí. No, yo no tengo. No tiene suerte usted. No tiene suerte. Pero bueno, dicen, desafortunada en el juego. ¿Tiene novio? No. Qué mala pata. Qué mala pata. Pensé que me iba a tirar una así como, bueno. No, una bomba. Ah, la segunda parte es afortunada. Ah, no. Me olvidé esa parte. Una bomba. No hay bomba. No, soy Ventura, querida. No soy Ventura. ¿Está embarazada? No. Y está embarazada de Diego, ya lo sabes. Vamos a ir con una efeméride del día de hoy. El 12 de febrero de 1928, San Lorenzo se consagra campeón del torneo argentino amateur de 1927. Disputó en 1927, se terminó de jugar en 1928. Lo consigue al vencer en la última fecha a Barraca Central por 3-1 con goles de Diego García, Pedro Sarrasqueta y Enrique Monti. Así que una efeméride de San Lorenzista para gozo. Bueno, San Lorenzo ahora va a estar jugando el día sábado, va a estar volviendo a jugar el día miércoles, luego día domingo y luego jueves 27. San Lorenzo tiene unas semanas muy moviditas y va a ser así de acá a abril, que va a estar girando por todo el país, porque recordemos que el campeonato termina el 18 de mayo. Así que San Lorenzo tiene un trimestre heavy. Pero vamos y recuerden. Esto, discúlpeme que le interrumpa. Digo, el tema de la seguilla hace que la gente se espere más rápidamente, porque, digamos, no hay margen de error. Digo, el sábado hay que ganar. Hay que ganar, hay que explotar. Igual lo bueno es que al jugar cada tres días te queda menos tiempo para... Te broncas con un partido nuevo, en todo caso. Ya tenés otro para, claro. Te olvidaste del anterior. Claro. Pero digo, me parece que... A eso iba. Tiene menos margen de error al ser tan seguido, digo. Menos margen de recuperación también. Así que... Y además, si jugás tres partidos en una semana, que es más o menos lo que estarías jugando, claro, San Lorenzo, ¿qué problema, por no decir otra palabra, en el caso de no obtener un buen resultado justamente en tres partidos así consecutivos? Es como que en una semana se te viene abajo el trabajo de que, claro, venís haciendo. O así también lo mismo, si en una semana ganás tres partidos, te acomodás, está todo bien, y a la semana siguiente otra vez tenés que jugar tres partidos. Sí, es totalmente, es rapidito y al pie, para decirlo de alguna manera. Es contraproducente, digo, si te va bien, va a estar todo bien como siempre, como cuando ganás, está todo bien, y hoy no hubo atención a la prensa porque hace dos partidos, porque los dos partidos que jugó, los dos partidos los perdió. No, igual ojo, San Lorenzo está manteniendo atención a la prensa solamente dos veces a la semana y nunca luego de un partido, nunca. Está bien, a lo que voy es, igualmente algún jugador habló por algún medio nacional, sí. Pero... digo, mismo Bausa son más hablando. Cautos, obviamente, que cuando los partidos salen a favor de San Lorenzo. Entonces, y hay que también ir con calma, porque tampoco Racing es, el Barcelona, ¿no? Estuvimos escuchando que como ganó 3-0, que el equipo de Mostaza. Y hay que ir con el respeto que se merece cada equipo, pero tampoco... es como decía recién el Barcelona. Así que seguramente habrá mucha expectativa. San Lorenzo quiere recibir a sus jugadores luego del torneo obtenido en diciembre, y para poder darle su apoyo en este torneo y para lo que sigue en esta seguilla de partidos. Totalmente, por eso San Lorenzo tendrá todo para poner de ahora en más y a meter fichas, porque es un torneo corto pero intenso. Recuerden que la consigna del día de hoy es qué le faltó a San Lorenzo para traerse por lo menos un punto de Brasil. Llegó el momento de irnos a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El fútbol y el amor se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo. La empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Fin de espacio publicitario. Buenas y Santas, un programa hecho por y para Cuerva. Encontranos en Twitter en @buenasysantasoc y en Facebook en la página Buenas y Santas. 12. Con más buenas y santas cuando son las 25 minutos. Acá estamos en Radio Arroba con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Male, empiezan a llegar más mensajes en nuestro Twitter de Arroba Buenas y Santas, ok, participando por el sorteo de nuestros amigos de Más que una Pasión. Así es, y vamos a leer los mensajes que van llegando. Nos llegó un mensaje por acá del Facebook. Que, bueno, recuerden que la consigna era ¿qué le faltó a San Lorenzo para traerse, aunque sea un empate de Brasil? Juan Pablo Favot dice jugar al fútbol. Así que le mandamos un saludo por estar opinando en el programa. Y también le mandamos un saludo a Ale Cuervo, que nos escribe al Twitter y nos dice probar más al arco y suerte principalmente. El primer gol de ellos nos mató. El segundo, un golazo, no se discute. Me gustó San Lorenzo y tengo fe de que va a mejorar. Así que también le mandamos un saludo y recuerde que están todos participando del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Ahí todos los mensajes que van llegando a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, así que no dejen de participar porque el 26 de febrero estaremos sorteando la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Si decimos Más que una Pasión, recuerden que el local está en Avenida Boedo 969, luego acá el 22 y 24. Así que quiero irme un poquito con la venta de entradas, porque hay una novedad, Male. Ah, sí, queremos recordarle, no, es la venta de entradas, bueno, como la dije recién, lo ante Racing, pero según lo que informa el club, recuerden que van a tener que tener pago hasta febrero, bien la cuota, aquellos que quieran ingresar el sábado, recuerden que tienen que tener la cuota hasta febrero paga, así que lo pueden hacer acercándose a las sedes de Avenida de Mayo, Avenida La Plata, en la Ciudad Deportiva, inclusive también lo pueden hacer por la sede 2.0 de la página de San Lorenzo, a través de cualquier pago fácil, lo pueden hacer presentando el número de documento y el carnet de socio, bueno, en el caso de tarjeta de crédito, también a través de Pago Mis Cuentas, lo pueden estar realizando, todo esto también para que lo puedas hacer antes del sábado y no el sábado antes de ingresar al partido, tener que estar pagando, que bueno, va a ir, seguramente va a ir mucha gente, así que para que no haya inconvenientes, recordá que la podés pagar esta semana ya y tener febrero pago. Así es, tener febrero pago y entrar tranquilo a la cancha el día sábado. Yo acabo de pagar. Muy bien, muy bien. ¿Por nada, me les quería contar yo. Y aquí, perdón, ¿quién? ¿Quién? Yo acabo de pagar mi cuota. ¿Quién le preguntó? No, pero yo les cuento algo. Ustedes son como mi familia, yo no tengo mi familia acá. Entonces yo les cuento, chicas, acabo de pagar la cuota de febrero. Qué lástima. Bien. Me felicito. Gracias. La felicito, Colipes, póngale. Voy a irme con información institucional y en este caso con los despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo. Nuevos despachos. Recordemos que ya habían presentado 20, en esta oportunidad presentaron 11 más y los despachos fueron el número 143, pedido de informes de construcción de la nueva pensión de fútbol juvenil. Solicitamos a la Honorable Comisión Directiva el detalle de las próximas etapas en la construcción de la nueva pensión de fútbol juvenil de San Lorenzo de Almagro, así como la fecha de finalización. El despacho 144, pedido de informe sobre compra o préstamos de jugadores profesionales, solicitamos a la Honorable Comisión Directiva informe en registro particular por escrito la compra, venta y o préstamo de jugador plantel profesional para el torneo final 2014, Copa Argentina 2014 y Copa Libertadores 2014. Detallando algunos puntos. Despacho 145. Convenio contrato fútbol para todos. Solicitan la copia del último contrato o convenio llevado a cabo con Fútbol para Todos de 2013. Asimismo, se informe por escrito el saldo que resta pagar o si correspondiera el adelanto otorgado en el convenio de 2014 y copia del contrato de convenio de dicho periodo. Al mismo tiempo solicitan el monto a ingresar por Fútbol para Todo a partir de la fecha ingresen de la forma total al fideicomiso de San Lorenzo Almagro para la vuelta a Boedo, la cual consideran prioritaria y vital para el crecimiento de la institución. El despacho 146, pedido de copia del contrato del nuevo director técnico Edgardo Bauza. Despacho 147, pedido de copia del contrato del jugador Nicolás Blandi. Despacho 148, pedido de copia y último contrato y desvinculación del coordinador del fútbol juvenil Osvaldo Colocini. Despacho 149, destino al porcentaje de pase de fideicomiso, reiteración. Ya lo habían presentado el 5 de diciembre del 2012, por eso vuelven a reiterar el despacho 149, en esa oportunidad había sido el despacho 79. Despacho 150, pedido de informes, pase del jugador Walter Montillo. Despacho 151, informe Carnaval San Lorenzo. Despacho 152, solicitud de declaraciones de directivos para con el fideicomiso por la vuelta. Lo que se pide es que, ya que es algo prioritario, es que en cada declaración que haga cualquiera de los dirigentes se haga referencia al fideicomiso. Despacho 153, solicitud de suspensión como socios por 10 años a Rafael Sabino y Claudio Di Meglio. Así que ahí fueron los despachos nuevos que presentó Cruzada por San Lorenzo la semana pasada. A la espera de una nueva reunión de comisión directiva. Reunión de comisión directiva. Recordemos que ya pasan 3 semanas que no se realiza una nueva reunión y por estatuto se deben reunir una vez por semana mínimo. Pero la realidad es que San Lorenzo no se está cumpliendo esto y se están reuniendo cada tanto, se podría decir. cuando se estipula. Luego no se llega con los despachos a tiempo, así que realmente estaría bueno que se empiece a cumplir en ese punto. Pero ahora me voy a ir un poco con más información y contar un poco de deportes federados. Y es que San Lorenzo está volviendo a los entrenamientos, ya las pretemporadas empezaron de todos los deportes. Y si hablamos del deporte federado, el que sigue jugando es el básquet del ciclo. Que el día viernes venció a Vélez Sarsfield. ¿Por cuánto, Felipe, lo venció? Por 71-57. Un partido que había arrancado flojito, en este caso una victoria más que importante para San Lorenzo, que con esta victoria se ilusiona ahí, esa ilusión de entrar a los playoffs, luego de volver al torneo federal, un objetivo más que importante, por lo menos ingresar a los playoffs, y dejó ahí a Vélez casi condenado también. Así que una linda victoria de San Lorenzo ante Vélez. Recordemos que este viernes va a volver a jugar, en este caso de local, a las 9 de la noche ante Platense. Recuerden que los socios entran gratis, los invitados tendrán un costo de 20 pesos y los visitantes un costo de 50 pesos en la entrada. Así que estaría bueno que también sigamos alentando al básquet, que vuelve al torneo federal, vuelve a querer quedar en la historia de San Lorenzo. No solamente, como venimos diciendo siempre, San Lorenzo Fútbol, sino que también hoy en día está recuperando mucho lugar en los deportes federados y el básquet es una gran muestra de eso. Totalmente, es una gran muestra de eso, así que San Lorenzo sigue con el torneo federal. Los otros deportes empiezan con sus respectivas pretemporadas. El vóley empieza a jugar, si mal no me equivoco, a fin de marzo por la división de honor de la Federación Metropolitana. Pero me voy a ir a descansar un poquito para seguir dejando a nuestros oyentes que opinen. ¿Qué les pareció? ¿Qué le faltó a San Lorenzo para quedarse con al menos un punto el día de ayer contra Botafogo? ¿En dónde, Male? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok. Y recuerden que no solamente pueden responder la consigna del día, sino ir dejando sus distintas opiniones respecto a los temas que se tratan en el programa. Y a fin de mes, específicamente el día 26, vamos a estar sorteando la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Así que pueden estar dejando todos los mensajes, la respuesta de la consigna y opinar también, como le mencioné recién, de los temas que vamos tratando. Así que esperamos sus mensajes o su llamado al 4307-0251, 4300-5967. Nos vamos a una nueva tanda y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas y Santas, un programa hecho por y para Cuerva. Encontranos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Mírame, mírame, moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage, Mírame, mírame. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter @blogtravel-ebt. Fin de espacio publicitario. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Un lugar. día carente de sentido y me colga a caminar por ese atajo va mi destino y solo no lo puedo dejar. Ay, loco, hay siete pelos, tengo tiempo para divagar y si tengo ahí para divagar. Y si tengo alguna historia, como un vino con el mar, es porque hay un lugar, hay un lugar. Seguimos con más Buenas y Santas cuando son las 20 y 18 minutos. Recuerden que la consigna del día de hoy es ¿qué le faltó a San Lorenzo por lo menos quedarse un punto de la ciudad brasileña de Río de Janeiro? Así que los leemos, los escuchamos. Y si digo los escuchamos es al 4307-0251, 4300-5967. Y si no, digo que los leemos, ¿en dónde, Male? En el Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es arroba Buenas y Santas, ok, donde pueden responder la consigna del día o de los distintos temas que vamos tratando en la mesa para participar del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Y si hablamos de Más que una Pasión, recuerden que está en Avenida Boedo 969, local 22 y 24. Déjeme que pase un chivo acá de nuestro querido Marcelo, el dueño de Más que una Pasión, que me lo había dicho para el miércoles pasado y bueno, mala mía que no pude venir. En este caso, la impresión, los números, bien, el estampado de los números es gratis, bien, así que pueden acercarse también a Más que una Pasión. En este caso me dijo ahí que se los esté nombrando a todos nuestros oyentes para que puedan pasar no solamente a compartir un lindo momento, porque recuerden que, bueno, Marcelo es muy buena onda en ese sentido. Pueden acercarse al local, ver la distinta indumentaria y en este caso también llevarse el estampado sin costo. Así es, así que pasen todos por Avenida Boedo 969, por el barrio de Boedo. Pero voy a ir con información de la Reserva de San Lorenzo, de los juveniles, porque las inferiores del Ciclón empiezan a las juveniles a entrenarse y la Reserva ya está jugando. Así es, la Reserva arrancó el campeonato el último viernes en el preliminar de San Lorenzo de Olimpo versus San Lorenzo. Estuvo debutando el Pampa Biagio como técnico de la reserva y lamentablemente lo hizo con una caída. El equipo de San Lorenzo en reserva cayó por 2-0. El equipo que paró el Pampa Biagio fue con Mastrolí en el arco, Catalán, Medina, Luciati, Boboril, Merlini, Quiñón, De Ciancio, Arias, Elizari y Torres. Muchos nombres o algunos nombres que pueden ser tenidos en cuenta en el equipo de primera división sin ningún inconveniente, ¿no? O que ya lo han hecho, como Catalán, ni hablar de Boboril, Elizari, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente el debut fue con una derrota, pero esperemos que en la siguiente fecha frente a Racing sea más auspicioso el equipo del Pampa Biagio. Le vamos a mandar unas felicitaciones también a José De Becci y a Rodrigo Contreras, que fueron campeones con el seleccionado sub-20 la semana pasada, donde el equipo nacional obtuvo la Copa del Atlántico en las Islas Canarias. Recordemos que fueron 2 de los 5 jugadores que estaban citados de San Lorenzo y que finalmente pudieron viajar con la selección. Por otra parte, los juveniles, le di un dato de la novena que comenzó a competir, digamos, en su etapa preparatoria en Morteros, en la provincia de Córdoba, y en el debut de de esta competencia venció por 3-0 a Escuela de Chaco con 2 goles de Barcia y 1 de Miranda. Y también hay que decir que van avanzando las obras que están realizando para los juveniles de San Lorenzo, como las nuevas canchas que están en los lugares aledaños al nuevo gasómetro, lo que eran los estacionamientos. Van a estar las nuevas canchas de césped sintético en Ciudad Deportiva, que van a tener 100 metros de largo y 65 metros de ancho. Creo que ya están casi por terminar. Es una obra que empezó en diciembre del año pasado, poquito tiempo antes de que termine el campeonato. Y también viene avanzado el desarrollo de la residencia para los jugadores juveniles que vienen de distintas partes del país. Se han mostrado algunas fotos, la verdad que está quedando bastante lindo, esperemos que lo puedan aprovechar muy pronto. Bueno, ahí toda la información de la reserva del Ciclón y de los juveniles y las canchas que se están realizando todavía con su construcción, que esperemos que el sábado no llueva, porque ingresar a la popular es un caos por las obras que se están haciendo. Oye, hay más mensajes, Male. Así es, porque vamos a leer un mensaje que nos está llegando al Twitter, que recuerden que es @buenasysantasok, de Mavi Casla, en este caso Mabel Gómez, que la hemos entrevistado hace 2 semanas atrás, responsable del grupo Guardianes de la Vuelta a Boedo, que dice en este caso que lo que le faltó a San Lorenzo para traerse, aunque sea un punto de Brasil, es más precisión en el ataque, así que le mandamos un saludo, gracias por escucharnos, por participar de la consigna del día, y bueno, también por la gran labor que está haciendo con el grupo de Guardianes de la Vuelta a Boedo. Ahí le mandamos un fuerte beso y abrazo a Mavi Casla, Mavi Guzmán, se podría decir, Gómez. Dígalo, corríjame al aire, Gómez. Me confundí con Mónica Guzmán, que salió la semana pasada, que es de la Comisión de Handball de San Lorenzo. Mavi Gómez, perdón por cambiar el apellido. Y le doy una buena noticia a todos los hinchas de San Lorenzo. Fue habilitado el colombiano Valdés y podría ser titular junto a Zeto el sábado versus Racing. Así que veremos que pondrá en cancha el director técnico, el Patón Bauza. ¿Qué equipo parará Bauza? Mañana se va a poder lucidar un poco más que parará. Para mí no muchos más cambios, ¿eh? La defensa va a cambiar. Pregunta, ¿mañana hay práctica de fútbol? ¿Es abierta la prensa? Sí, a partir de las 10:30 de la mañana. No me escucha. Cuando estoy al aire hablando, no me escucha. No, quería saber si era abierta para prensa, que esa parte no la había escuchado. A partir de las 10:30 de la mañana. San Lorenzo abre 2 veces a la semana la práctica, que son martes y jueves habitualmente, dependiendo de la semana. Sí, algo que no venía pasando hace mucho tiempo, que no pasaba que se pueda ver una práctica de fútbol. Generalmente las prácticas de fútbol eran cerradas y la prensa entraba después. Después, así es. Deben ser un par de añitos que pasa eso, me parece. Recuerden que los jugadores empiezan a entrenar a las 9 de la mañana. Bueno, por eso la atención a la prensa va a estar, o las puertas abiertas van a estar para la prensa una vez que haya finalizado el ensayo de fútbol, claramente. Sí, sí. Pero la semana pasada se pudo ver el ensayo de fútbol. También. Por eso digo que es algo que no pasaba hace mucho tiempo. Últimamente, pasa que cuando ya, digamos, hay cosas que, por ejemplo, el equipo del viernes se sabía hacía 15 días, sí, más sí, o menos. Sí, sí. Entonces, cuando, a mí me parece que en este caso tal vez van a ser más cautelosos, teniendo en cuenta que a mí me parece que va a haber algunos, yo creo que un par de cambios, 2-3 cambios, uno obligado, obviamente, por la expulsión de Gentiletti, pero creo que 2 o 3 cambios en total puede llegar a ser Edgardo Bauza. Totalmente. Hay que ver ahora si está habilitado Carlos Valdés y se prueba ahí, si se anima y lo pone junto a Zeto. Veremos lo que pasa. Yo por mi parte voy a mandar una tanda. Yo me despido, lo dejo en manos de Male Colipe. Me tengo que ir volando para mis pagos a hacer una entrevista. Vaya. Ahí los mando. Un beso enorme hasta el miércoles 26. Estamos con Buenas y Santas. El sábado nos pueden escuchar por AM1590 San Lorenzo en Acción con toda la transmisión de San Lorenzo de Almagro Racing Club. Lo mismo va a estar el día miércoles en Argentina Juniors. Nos vamos una tanda y ya sigue Male Colipe con más Buenas y Santas. Buenas y Santas, un programa hecho por y para Cuerva. Encontranos en Twitter en @buenasysantasoc y en Facebook en la página Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva. Gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Fin de espacio publicitario. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Porque un día de estos no. cruel, mami, pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Y seguimos con más Buenas y Santas. Bueno, acá se acaba de ir Daniela Cardo, quien me deja nuevamente el mando del programa, esta vez por media horita nada más. Vamos a tratar de no chocarle la Ferrari, como decimos siempre. Y bueno, ya tenemos conectada en este caso a una persona más que importante en el club, que hace muchísimos años que está trabajando en San Lorenzo de Almagro. Le damos la bienvenida a Jacqueline Sichero, coordinadora en este caso del Departamento de Cuervo Social de San Lorenzo de Almagro. Buenas tardes, Jackie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contenta de tenerte nuevamente acá en los micrófonos de Buenas y Santas, ya una amiga de la casa. Pero sí, totalmente. Fan absoluta de ustedes. Bueno, muchas gracias. Aguante las mujeres. Vamos, vamos las pibas. Vamos, vamos las pibas, como nos decís siempre. Bueno, Jackie, queríamos sacarte más que nada en estos momentos para que nos cuentes un poco justamente el gran avance que viene teniendo el Departamento de Cuervo Social en estos momentos en el club. Bueno, la verdad que venimos trabajando muy fuertemente con un equipete muy lindo que se armó, junto con Luis Velázquez, con Cristian Mera, estamos trabajando con Cari, también con Alejandra, con Paula, que es la diseñadora gráfica, y bueno, la verdad que lo que hicimos fue equipo, un equipo que se integró a la historia del club, a la institución en sí misma. Trabajamos con Deportes Federados, junto con Marisa, con Estela de la Colonia, es decir, fuimos como un grupo que se integró y empezamos a visibilizar que teníamos planificado una cantidad de actividades, pero que teníamos algunas cuestiones sociales dentro de la institución que teníamos que atender. Y que nos parece que lo mejor que nos podía pasar era poner el freno a algunas ideas que teníamos para empezar a avanzar fuertemente con una mirada para dentro de la institución y para fuera de la institución. Y bueno, sobre ese eje estamos trabajando, sobre ese eje armamos un proyecto que le presentamos a Marcelo Colano, que es el presidente de nuestro departamento, que nos da su banque continuo, y a partir de ahí empezamos a trabajar en qué cosas íbamos a efectivizar durante este año, como a proyectarnos, de las cuales algunas haremos y otras no, porque también tiene mucho que ver con el tiempo que te lleva y cómo se integra cada proyecto a la historia de la institución, ¿verdad? Bien, Jackie, y justamente esos proyectos que van surgiendo, ¿tienen un orden de prioridad o en este caso se tratan de realizar a medida que van surgiendo justamente? No, mira, la verdad que para desgracia de algunos, somos dos docentes en el departamento, con lo cual tenemos que tener todo planificado. Tenemos un proyecto que está armado y planificado con tiempos y hay un orden de prioridades. Nosotros lo que hacemos es escribir en una hoja todos los proyectos que tenemos, darle orden de prioridades y luego ponderar cuál nos parece más importante y cuál no, discutiéndolo entre todas las partes. Porque nos parece que la riqueza de un departamento es tener una mirada integral en la institución y ver qué cosas se pueden o no. Por ejemplo, habíamos pensado en hacer un super carnaval en Ciudad Deportiva, pues nos dimos cuenta que de 8 a 12 de la noche en Ciudad Deportiva había un montón de situaciones que poníamos a riesgo la ida, la entrada, la salida. Entonces, ¿para qué si queremos el carnaval de Avenida La Plata? Entonces, bueno, banquemos el carnaval de Avenida La Plata y lo mismo esperamos nosotros del resto de las agrupaciones cuando hacemos algo desde la institución para adentro. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, esa es una idea, estaba re linda, la habíamos soñado, habíamos volado, genial, pero después la realidad es que nosotros nos movemos adentro de esa institución todo el tiempo, pero que hay muchos socios que venir o irse a la 1 de la mañana... ponen en cuestión algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la zona. Entonces, ¿para qué hacer algo si tenemos el carnaval de Avenida La Plata? Bueno, banquemos todos el carnaval de Avenida La Plata y ahí estuvo Cuervo Social en el carnaval de Avenida La Plata. Entonces, la idea es, eso era lo primero que íbamos a hacer. Ahora vamos a Tartagal. Vamos a Tartagal a entregar todo el material, las remeras, toda la ropita para vestir la escuelita de Tartagal que vamos a padrinar, que se llama Los Gauchitos. Pero además de eso, vamos a hacer una capacitación a todos los integrantes de esa comunidad y además a todos los técnicos de la Liga de Tartagal. Entonces nuestra mirada, ¿cuál va a ser? No va a ser la mirada de que cómo tengo que entrenar a los pibitos infantiles, sino que es un jugador, qué características tiene un chico en esa edad, qué materiales tengo que implementar y cuáles no, qué mirada tengo que tener de lo social. Entonces nuestra mirada es siempre social dentro del aporte que le podemos dar a cada una de las actividades que hagamos. Y eso es lo que se viene ahora. En marzo viajamos a Tartagal a entregar toda la ropita a los chicos de la Escuela Los Gauchitos, que van a verlo por Tella Sport seguramente, que se van a hacer varios programas, y vamos a ir a capacitar a los técnicos, a los profes y a los papás durante 3 días con un material que estamos elaborando desde el Departamento Social de la institución. Y Jackie, contanos, este proyecto viene hace un tiempo atrás, ¿verdad? Viene ya planificándose, justamente como vos bien lo decías, que tiene que ser muy meticuloso porque es algo muy importante y que justamente ha tomado también, en este caso, carácter público, porque se han realizado muchas campañas para específicamente para esta ayuda para la Escuelita de Tartagal. Claro, porque además, ¿sabés qué tenemos que tener en cuenta? Cuando uno hace un proyecto social, no puede ser un proyecto efímero y que solamente sea un proyecto mediático. Cuando uno se mete en el trabajo social, se está comprometiendo al otro y está dándole al otro una esperanza, ya sea a la gente de la institución o a la gente de afuera de la institución. Entonces, cuando uno hace un proyecto social, tiene que ser serio y con continuidad. Entonces, nuestra idea es, menos es más. Entonces, por ahí hacemos 4 o 5 proyectos intensos, con continuidad, con un trabajo serio. Bajamos a Tartagal 2-3 veces, vienen los pibitos de Tartagal alguna vez hacia Buenos Aires con la ayuda de la Gobernación de Salta. La idea nuestra es 4 o 5 proyectos bien serios y con una integración global de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Aprovechando los recursos que tenemos y no ocasionando gasto alguno para la institución, sino inversión a futuro. Por eso es que nuestra mirada es, tenemos un departamento de deportes, bueno, ¿cómo hacemos con los deportes para hacer un trabajo social? Entonces, este año lanzamos como primicia, además de tener 350 pibes del programa adolescente dentro de la institución, no son chicos del barrio, que es un error de los socios, dentro de la institución. Son chicos nuestros que participan en la institución en fútbol recreativo, en fútbol, en deportes, que además de lo que hacen, le van a sumar el deporte a través del programa de adolescencia. Es que son los chicos del barrio solamente los que entran a la institución y la institución le da a los chicos, son los chicos del barrio sumados a todos los demás deportes, que además son los pies que hacen deportes en la institución. Y sobre ello laburamos trabajo con género, trabajo de violencia, hacemos seguimiento de casos que tienen que ver con la Defensoría de Menores, con el Consejo de Derecho. No es que hacemos un laburo que es, haremos el club, mostramos cuán amplios somos, con la ideología del padre Masi, trabajamos con los curas del barrio. No, no, es un laburo mucho más serio que tiene que ver con el seguimiento de familias, con un acompañamiento, con un apoyo escolar. Es mucho más complejo que lo que uno puede mostrar. Que además, la verdad que nuestra carencia para adentro es que mostramos mucho menos lo que hacemos. Y no nos parece mal, porque el laburo social no es para sacar una foto y ponerlo en una pancarta, es para hacerlo. Sí, totalmente. La humildad siempre los caracterizó en este caso a ustedes. Y Jackie, justamente contanos eso, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se reúnen? ¿Se reúnen semanalmente para tratar o quién eleva los proyectos? Mira, la verdad es que nosotros nos reunimos semanalmente y en diciembre, el día famoso de los cortes de luz, el día que estalló Avenida de la Plata y Chaco, estábamos nosotras reunidas como corresponde, las cuerdas sociales, elaborando, cerrando los proyectos. Quizá cada uno tiene una característica, la cuestión organizativa económica, todo lo que tiene que ver con los números, todo lo maneja Karina, que es mucho más hábil y tiene una mirada mucho más integral de ese tema, y yo con los números soy menos 10. Paula trabaja toda la parte que tiene que ver con diseño, Cristian y Luis nos aportan un montón de ideas y vínculos, Juan Bosa nos da una mano con los almanaques, el diseño. Por ahí Alejandra y yo, que somos las docentes, somos las que escribimos mucho más, porque tenemos que estar, como dice Ercolano, siempre nos dice, ¿quién es la que escribe? La verdad que nosotros escribimos porque somos de Ciencias de la Educación, tenemos como esa mirada, pero el aporte es de todos. Y hay un montón de socios que acercan ideas, algunas se pueden efectivizar y otras no. Porque esto es una realidad. Somos un grupo chico, empezamos el año pasado, tenemos un montón de laburo por hacer. Algunas cosas las vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a lanzar patín, que nos pidieron los socios, patín para social, de 1 a 2:30 de la tarde los sábados. Entonces, todos los socios que quieran participar de ese grupo de patín, que es una cosa más lúdica, más de juego, más de integración de nosotras con los pibes, van a poder venir con sus patines desde el día lunes, de tal hora, tal hora. Fue una idea de un socio, nos pareció sumamente interesante, ¿me entendés? Entonces, bueno, la aplicamos porque no implica nada más que un espacio para juntarnos. Entonces, eso nos parece básico. Claro, y justamente volviendo a eso, ¿reciben muchas así muchos consejos o proyectos o ideas de parte de los socios? Porque son personas que, tanto vos como bueno como Cari, que la conocemos, que bueno es la productora del programa, todo el tiempo están en Ciudad Deportiva. Entonces, ¿reciben esa comunicación de parte de los socios, las distintas ideas que van surgiendo de ellos? Mira, sí, vos sabés que nosotros por lo menos estamos haciendo mucho vinculado con lo deportivo, con el cuidado del cuerpo. Y vos sabés que yo soy una convencida que el trabajo social tiene que empezar desde adentro hacia afuera. Y que nosotros tenemos mucho para laburar. Desde adentro hacia afuera. Que si nosotros tenemos un trabajo serio con los adolescentes nuestros, vamos a tener mucho menos complicaciones cuando los pies sean más grandes. Entonces, hay mucho aporte en los socios en relación al deporte. Por ejemplo, nosotros tuvimos mucha presencia de camping este año, mucha. Como hace unos años atrás, yo toda mi vida fui al camping y tuvimos el aporte, por ejemplo, socios que querían hacer un laburo de caminata, más vinculado a lo deportivo, pero con una mirada muy integradora. Entonces, de golpe, se me acercan de una mesa, de la otra, a varias de nosotras, con ideas mucho más sociales que tienen que ver con el cuidado del cuerpo. Y nos pareció que nos llamaba la atención que si muchos socios, más 40, siente que no tiene un espacio, un lugar, una institución, y que se siente como un poco boyando, porque no son ni vitalicios ni son pibitos para poder inscribirse en un deporte federado, había que atender esa necesidad, por eso la tomamos. Y hablamos con Mario Gallego, y estamos armando un grupo de entrenamiento para gente más 40, que abarca todo este grupo. Después hubo socios que no son vitalicios, que pidieron un laburo distinto y diferencial con la tercera edad, o con los adultos mayores. Entonces también lo atendimos, porque no son ni vitalicios, ni son gente de 40, 50, porque tienen 60 y no son vitalicios. Y van al club, y tienen que tener un espacio. Entonces ahí creamos el departamento de adultos mayores, que no es el departamento, simplemente es una comisión dentro de lo nuestro, que va a trabajar junto con Estela, que coordinaba la colonia, que usted ya se puede hacer una nota divina, Estela es una laburadora bárbara. Estamos pensando y trabajando sobre esos adultos para hacer una actividad los días sábados y hacer viajes durante el año a diferentes lugares en diferentes oportunidades, de bajo costo, obviamente, para que los socios puedan venir. Pero no solo los vitalicios, también esos adultos que no encuentran un espacio que los contenga, ¿me entendés? Entonces nos pareció importante, esos fueron todos aportes de socios, no ideas nuestras. Bien, Jackie, y vos, como una mujer que estuvo mucho tiempo en el club, hace muchos años que estás en San Lorenzo, ¿hoy en día cómo ves este espacio que le están brindando la dirigencia puntualmente al Cuervo Social? Mira, nosotros trabajamos sumamente cómodas. Hay una sola cuestión que me gustaría avanzar y es como una meta para este año, integrarnos. Integrarnos más con otros departamentos, con la subcomisión, con otros grupos, que podamos hacer juntos un mismo club. No sé si me entendés. Me gustaría que podamos unirnos y que cuando alguien nos invita a un evento, como hicimos nosotros en la muestra de Trata, todas las mujeres, vengamos todos, vayamos todos. Que cuando alguien nos invita a un evento en la Avenida de Trata, vayamos todos. Un club más integral es como mi sueño. Que tenga como la gran sede en la Avenida de la Plata y que el club nos queda chico. Tenemos casi 60.000 socios. Entonces necesitamos tener muchas sedes. Y para todas las sedes tenemos que ser uno. Si dividimos, es mentira que reinamos, partimos. Y la idea mía y la idea del equipo nuestro de laburo es juntarnos. Y pues, juntos vamos a ser muchísimos más y vamos a ser mucho más bolonqui. Y me parece que eso es lo que necesita San Lorenzo. Un poco más de unidad en todos los sectores, ¿me entendés? Y donde nos inviten a estar presentes. No importa quién lo haga, vamos y banquémoslo, porque es de San Lorenzo. Y justamente teniendo esto en cuenta, ¿ya tuvieron comunicación con parte de la subcomisión del hincha o con gente responsable de las distintas sedes como para avanzar en estos proyectos? Mira, sí, algo de comunicación tuvimos en relación a trabajar en conjunto. Por ejemplo, nosotros el carnaval de Avenida La Plata lo bancamos. Por fuera de que se cayó mi vieja y tuve un quilombo, me tuve que ir rápidamente, nosotros lo bancamos. Fueron toda nuestra gente al carnaval de Avenida La Plata. A la movida que se hizo en relación al Día del Hincha, fuimos todas con nuestros hijos, lo bancamos, y nos parece que eso es lo que tenemos que hacer. Pero también pretendemos que cuando nosotros hacemos una muestra, ya sé que somos un poco más intelectuales, que todavía no es una muestra con una mesa donde se discute algunas cuestiones que tengan que ver, que a algunos les puede por ahí medio fastidiar, como es la trata, y como es la adolescencia vulnerada, el otro, la mirada. Por ahí puede algunos tener cierto prurito en relación a esa temática, pero nos gustaría que nos banquen, porque me parece que eso lo hacemos todos. Y cuando salimos en el Olé, no sale el Olé Karina, Jackie, Alejandra, Huercolano, o Matías Lames, o Marcelo Tigni. Salimos todos, es San Lorenzo el que sale. Desde el lugar que lo presente, cuando vamos a Tartagal, aunque vaya yo sola o vaya con Cayo, que es San Lorenzo el que está flameando la bandera de San Lorenzo en Tartagal. Y esto es lo que nos falta para laburar un poco más. Bueno, Jackie, para ir cerrando, queríamos preguntarte respecto a la consigna del día que tenemos acá. No sé si pudiste ver el partido ayer de San Lorenzo. Sí, lo vi. ¿Sí? ¿Podés responder la consigna del día sin compromiso? Es básicamente, ¿qué crees que le faltó a San Lorenzo para traerse aunque sea un puntito de Brasil? El gol. El gol. Sobre el gol. Todo antes que ellos nos conviertan los dos, ¿verdad? Claro, exactamente, el gol. Para mí nos faltó eso, ¿no? ¿Lo viste bien al equipo entonces? Yo hablo de educación, porque es lo que sé de niñez y de adolescencia y de mujer. Pero convengamos que como hincha de San Lorenzo me pareció que nos faltó el gol. No me pareció que jugamos mal, no vi como otros partidos que me aburrí por ahí, sino que vi un San Lorenzo que le faltó concretarla. ¿Entendés? Esa fue mi mirada. Bueno, te agradecemos, Jackie, por haber salido otra vez al aire de Buenas y Santas. Como lo dije recién al inicio de la nota, una amiga de la casa ya. Te felicito por todo el trabajo que venís haciendo, por todos los años en el club y por, bueno, en estos momentos, pues justamente por estos proyectos que van surgiendo, que la verdad que son un orgullo. Y como vos lo decís, por ahí se sabe menos de lo que se hacen, pero cuando nosotras nos enteramos por Cari o por el Twitter mismo, que hoy es una herramienta más que importante, la verdad que nos da orgullo tener gente como vos, como Cari, como toda la gente del Cuervo Social, que sea hincha de San Lorenzo, que defienda estos colores, no solamente por el fútbol, sino por el solo hecho de ser hinchas del Ciclón. Bueno, un beso, chicas, para todas. Les mando un fuerte abrazo, saben que cuentan con nosotros y nos vamos a bancar siempre. Y vamos las pibas. Vamos a hacer una bandera en breve. Vamos, vamos las pibas. Va a salir la bandera en cualquier momento. Sí, vamos, todavía. Tenemos que tener más lugares en comisión directiva. Tenemos que ir por mucho más. Yo sé que tiemblan algunas, pero sí, vamos a ir por mucho más y tengo confianza que así sea. Un besito grande y cariño para todos. Un abrazo enorme a mi amiga Cari ahí, Bueno, muchísimas gracias. Y ahí pasaba Jacqueline Sichero, como habíamos dicho, una de las integrantes del Departamento de Cuervo Social que viene trabajando tan bien en este último año que, no, bueno, a través de Cari, nuestra productora, nos hemos enterado muchísimo más de los proyectos que realizan, de como ella misma lo dijo, que por ahí no salen tanto a la luz como tendría que ser, porque la verdad que es una parte muy importante del club que ha cobrado también mucha importancia y que la dirigencia le ha dado también un lugar importante. Y que tiene mucha importancia para todos los chicos que son contenidos asistidos desde muchos aspectos, más allá de lo que es el deportivo. Así que, bueno, un gran laburo que se hace desde el año pasado en el Cuervo Social. Vamos a estar informando todas las actividades que hagan y todos los logros que hagan, seguramente, como han sido las distintas muestras luego del partido y demás. No sé si le parece que vayamos al tema de la hinchada. Sí, vamos al tema de la hinchada, que ya lo extrañaba. Yo vengo, bueno, un programa que no vengo ya extrañé. Aparte, extrañé la cancha. Ya quiero que sea sábado a las 8:30 para estar alentando al Ciclón. Así que nos vamos a ir con el tema de la hinchada. Y ahí pasaba el tema de la hinchada para ir calentando motores para el sábado. Vamos a recordar antes de cerrar el programa los próximos tres partidos de San Lorenzo. Recordemos que el miércoles próximo no vamos a tener programa justamente porque San Lorenzo va a estar jugando por el torneo final. Así que vamos a recordar en este caso los tres próximos partidos del Ciclón. Así es, porque San Lorenzo va a estar jugando el próximo sábado en el nuevo gasómetro. Va a ser su presentación, va a volver al estadio el campeón del fútbol argentino a las 20:30. Recordemos que se adelantó una hora el partido, 20:30 va a estar jugando frente al Racing de Mostaza Merlo, que viene a ganar por 3-0 a Colón. Y bueno, San Lorenzo va a buscar poder obtener los primeros tres puntos de este torneo. Va a dirigir Patricio Lusto. El miércoles va a estar jugando a las 7:15 de la tarde por la fecha 3 de este torneo final también en La Paternal ante Argentino Junior. Cancha difícil, cancha que le ha costado siempre. Por suerte en los últimos encuentros San Lorenzo ha tenido un poco más de victorias y ha podido salir airoso de La Paternal, pero le ha costado bastante en la última década al menos. Eso el miércoles. Que no vamos a tener programa, así que recuérdenlo porque vamos a estar alentando al Ciclón. El domingo 23, o sea, este domingo, no, el otro, se va a jugar la fecha 4 de este torneo final y San Lorenzo va a enfrentar a Quilmes el domingo desde las 5 de la tarde en el nuevo gasómetro. Así que esperemos que vaya mucha gente también. Ya vamos a estar enfilándonos a ver cómo le ha ido al equipo de Bauza en estos próximos tres partidos. Así que sábado, miércoles, domingo, anótenselo, agéndenlo, saquen todas las citas y eventos que tengan porque juega San Lorenzo, lindo horario contra Quilmes a las 5 de la tarde. Así que, bueno, esa es por ahora la agenda cargadita que tiene el equipo de Edgardo Bauza. Así es, y vamos a recordarles para este sábado la venta de entradas que va a comenzar mañana, va a ser jueves y viernes de 10 a 19 horas en las sedes de Avenida de Mayo y Avenida La Plata. Va a continuar el sábado de 10 a 16 horas en la sede de Avenida La Plata y a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, en el estadio. Recuerden que no hay venta de populares y va a haber un bono opcional de 20 pesos. Así que recuerden que también tienen que tener la cuota de febrero paga, que lo pueden hacer, como lo habíamos mencionado, a través del pago fácil, a través de la sede 2.0 de socios.sanlorenzo.com.ar o en abonando directamente en sede Avenida de Mayo, Avenida de la Plata. También. Pago mis cuentas y un montón. La verdad que hoy en día hay un montón de que no paga la cuota es porque no quiere, así que pueden, pero tienen. No se cuelguen, que el sábado va a ir mucha gente, mucha va a haber gente. Cola. Sí, a pesar, yo creo que a pesar que sea de noche, 8:30, que es un horario complicado teniendo en cuenta dónde está la cancha, va a estar a pleno porque es Racing, la gente que extraña. Es el primer partido oficial. En este caso del campeón, así que seguramente va a estar a pleno, pero bueno, recuerden que tienen que tener febrero paga para ingresar el sábado y recuerden también que el viernes a partir de las 9 de la noche va a estar jugando el básquet, bien, en el gimnasio San Martín, en este caso recuerden, bueno, va a ser ante Platense y recuerden que los socios entran gratis, los invitados tienen un costo de 20 pesos y el visitante abonará 50, así que sigue el sueño del básquet que el viernes pasado venció a Vélez y con la ilusión de meterse en los playoffs luego de regresar al torneo federal. Así que ahí los dejamos con toda la información de San Lorenzo. Recuerden que el próximo. Sí, decímelo. Déjeme decirle a los que están desesperados porque todavía no ha llegado el abono, el carnecito del abono, los que han comprado su abono a las plateas para seguir a San Lorenzo esta temporada, que se estima que antes de sábado van a estar llegando. Complicado, son dos días. Estamos a 10 miércoles, ahí la mayoría de la gente está quejando por las redes sociales. Y bueno, afirman desde el club que van a estar llegando los carnets de abono, que estén todos tranquilos, el amigo Gislate, que por favor no le agarre ningún tipo de estrés, que se cuide. Y si no llega el abono, en la boletería del club con el recibo los pueden retirar, pero los quieren convencer de que antes del sábado van a estar. Así que esperemos que así sea para todos los abonados y que no tenga que tener un trámite engorroso cuando uno hace esas cosas para ir con comodidad, con... Digamos, que sea, si no llega, tienen que ir antes con el recibo. ¿Con el recibo que usted paga el abono? Sí. ¿Sí? Va a la boletería y supuestamente... En teoría. Parecería que si no le llegó a su casa, el carnecito tendría que estar en el club. Pero bueno, el sábado de la noche lo vamos a ver. Complicado, pero bueno, esperemos... Bueno, particularmente no soy abonada, pero bueno, la verdad que... Comprendo toda la gente que debe estar bastante irritada. Que hay gente que va a platea o que saca su abono porque él es más cómodo, va con chicos y demás, como acá la productora Lefebvre. Entonces, es engorroso tener que ir antes a hacer una cola porque no sos el único al que no le llegó el carnet. Entonces, va a estar el Correo Andreani trabajando bastante en estas 48 horas para que todos los abonados de San Lorenzo puedan tener su carnet para el sábado a las 20:30. Así es. Bueno, ahí los dejamos con toda la información de San Lorenzo. Volvemos a repetir que el sábado va a estar jugando el Ciclón. El miércoles no tenemos programas porque San Lorenzo va a enfrentar a Argentinos Juniors en la Paternal. Así que nos encontramos el próximo miércoles 26 de febrero en esto que hemos dado a llamar, que en este caso Daniela Cardo dio a llamar Buenas y Santas. Así que los dejamos, en este caso con buena música. Y les agradecemos por habernos acompañado en otro programa de Buenas y Santas. Nos encontramos en 2 semanas por Radio Arroba.